Oye, aquí hay un dato que, la verdad, da que pensar. España está en el podio mundial, tercer puesto nada menos, en publicaciones de excelencia sobre inteligencia artificial. Suena impresionante. Sí, es un dato fuerte. Pero al mismo tiempo, resulta que un estudio reciente de la Universidad de Cádiz revela que los futuros maestros, los de primaria, tienen lagunas importantes en su conocimiento sobre IA. Claro. Es como una paradoja, ¿no? Podríamos tener la tecnología más avanzada, pero si quienes van a educar a las nuevas generaciones no están, digamos, al día, ¿cómo vamos a aprovechar todo su potencial? Totalmente. Es una tensión muy, muy interesante y refleja bien la complejidad del momento que estamos viviendo con la IA, ¿verdad? Ajá. Precisamente hoy vamos a, pues, a sumergirnos un poco en ese mundo tan multifacético. Queremos explorar el impacto de la IA en la educación, ver cómo está impulsando la innovación, con la lupa puesta en España, claro, y abordar el panorama ético y regulatorio, que, bueno, es absolutamente crucial. Perfecto. Y para este análisis nos vamos a apoyar en un abanico de fuentes bastante rico, ¿no? Tenemos estudios académicos como ese de la Universidad de Cádiz que acabamos de mencionar y también un trabajo de fin de grado interesante sobre ética en IA médica. Sí, y además informes institucionales. Hay uno de la FECIT que conecta IA con bienestar social e innovación y una guía práctica de BAIC sobre ética y la nueva normativa que viene. Ajá. Y hasta perspectivas de expertos, ¿verdad? Recogidas en entrevistas como las de un radiólogo y un bioético. O sea, tenemos material variado. Exacto. El objetivo es claro. Intentar, bueno, desentrañar un poco toda esta complejidad de la IA. Entender mejor cómo nos está afectando ya, sobre todo en el contexto español, y poner sobre la mesa esas grandes preguntas éticas que surgen. Queremos ofrecer algunas claves de conocimiento bien seleccionadas de todo este material. Genial. Pues empecemos por donde lo dejamos. La educación. El estudio este de la Universidad de Cádiz sobre futuros docentes de primaria es revelador. Parece que hay términos de IA que sí, les suenan, pero otros que son cruciales, como que se les escapan. Ajá. Por ejemplo, conceptos como dataficación, esto de convertir aspectos de nuestra vida en datos, no, o capitalismo de vigilancia. El uso de datos personales para fines comerciales. Claro, temas de fondo. Los sesgos algorítmicos, pues son grandes desconocidos para muchos de ellos. Exacto. En cambio, sí reconocen más fácilmente reconocimiento facial o la propia inteligencia artificial o algoritmo. Eso sugiere una comprensión quizás más superficial, ¿no? Centrada en las aplicaciones más visibles o mediáticas, pero no tanto en las implicaciones sociales o éticas más profundas que esconden esos otros términos. Y encontré otro dato que me llamó la atención en ese estudio. La autopercepción del conocimiento varía muchísimo por género. Un 73% de los hombres encuestados dice saber bastante o mucho sobre IA, pero solo un 35%, más o menos, de las mujeres opina lo mismo. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Una brecha enorme. ¿A qué se deberá? También influye la formación previa. Los que vienen de bachillerato de ciencias se sienten, digamos, más seguros que los de humanidades, ciencias sociales o formación profesional. Bueno, más allá de las causas exactas de esas brechas, que seguro son complejas, lo realmente importante es por qué este conocimiento docente es tan vital ahora mismo. Es que estos futuros maestros van a formar a ciudadanos que vivirán inmersos en la IA. Claro. Ya está transformando la educación, ¿eh? Desde la gestión de los centros, hay ejemplos como la gobernanza basada en datos en Uruguay para prevenir el abandono escolar, hasta las propias aulas, con sistemas de aprendizaje adaptativo. Y fundamentalmente en la necesidad de educar para una ciudadanía digital que sea crítica y activa. Claro, no es solo saber usar la tecnología, es entender su impacto. Los autores del estudio de la UCA insisten mucho en esto. Mencionan la urgencia de actualizar los planes de estudio docentes, de incorporar sí o sí la alfabetización en IA. Ajá. Citan marcos internacionales como DIGCOMPEDU, de la UE, directrices de la UNESCO. Incluso hablan de justicia cognitiva, que me pareció un concepto muy potente. Sí, lo es. El derecho de todos a acceder al conocimiento necesario para comprender y transformar el mundo en que vivimos. Y son críticos con la situación actual, ¿eh? Recogen voces de otros expertos que señalan que la formación docente tradicional, bueno, no está en sintonía con lo que está sucediendo en el mundo real, o que el modelo actual muestra signos de agotamiento. Es una llamada de atención fuerte sobre la necesidad de un cambio profundo y rápido en cómo preparamos a los educadores. Además, hay una preocupación que resuena en varias fuentes: la privacidad y la vigilancia de datos en el ámbito educativo. Un informe de Human Rights Watch de 2022 fue bastante duro, la verdad. Sí, lo recuerdo. Denunciaba que muchos productos de tecnología educativa, incluso avalados por gobiernos durante la pandemia, recopilaban y enviaban datos sensibles de niños a empresas de publicidad. De ahí surgió la campaña #StudentsNotProducts. Es un tema absolutamente delicado y conecta directamente con lo que veíamos en el estudio de la UCA. Resulta que los futuros docentes asocian la IA sobre todo con la competencia digital y las áreas STEM: ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Pero muy poco, solo un 21% más o menos, la vinculan con la competencia ciudadana. Ahí está la desconexión que mencionábamos antes. ¿Cómo vamos a formar ciudadanos críticos frente al capitalismo de vigilancia que describe Shoshana Zuboff, por ejemplo? ¡Claro! O conscientes de los riesgos de perfilado y desigualdad que analiza Carisabelis, si los propios formadores no conectan la IA con la ciudadanía. Ese es el gran reto. Necesitamos una formación que vaya más allá de lo técnico, que aborde críticamente el yo cuantificado, los sesgos algorítmicos, la privacidad. Pero ojo, hay una luz de esperanza en el propio estudio de la UCA. ¿Ah, sí? Sí, los estudiantes, a pesar de sus lagunas, sí son conscientes de que la IA va a influir mucho en su futura profesión, en la metodología, en su rol, etc. Y un 75% cree que es necesario o incluso imprescindible incluir formación específica sobre IA en magisterio. Bueno, eso es positivo. Sí, así que la demanda está ahí. La pregunta es cómo responder a ella de forma efectiva. De acuerdo. Dejemos por un momento la formación y miremos el panorama general de la IA en España, pero desde la innovación. Aquí las cifras sí que impresionan. Según un informe de FECIT, que analiza datos de Scopus, la producción científica española en IA ha crecido un 54% entre 2014 y 2023. Un crecimiento enorme. Y no es solo cantidad, ¿eh? Es calidad. España es la 13ª potencia mundial en número de publicaciones sobre IA, que ya está muy bien. Sí, nada mal. Pero es que salta al tercer puesto mundial en publicaciones de excelencia. Esto significa que un 11,3% de los artículos españoles sobre IA están entre el 10% más citado a nivel global. ¡Wow! Solo nos superan Australia y Reino Unido en ese indicador. Es un dato potentísimo sobre el nivel de la investigación española. Además, cada vez se colabora más internacionalmente, ¿verdad? Leí que la colaboración internacional pasó del 41% al 55% en ese mismo periodo. ¡Exacto! Sobre todo con Reino Unido, Estados Unidos e Italia. Y tenemos universidades y centros de investigación muy potentes liderando esto, como la Politécnica de Cataluña, la Universidad de Granada, el CSIC, la Politécnica de Madrid, la de Valencia. Sí, hay un ecosistema investigador fuerte. Pero claro, la investigación es una cosa y llevarla a la práctica es otra. ¿Se está traduciendo esa excelencia investigadora en innovación real, en proyectos financiados? Buena pregunta. Bueno, los datos del CDP, el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Innovación, y de la AEI, la Agencia Estatal de Investigación, entre 2019 y 2024 indican que sí hay movimiento. El CDTI apoyó más de 1,000 proyectos de IA con unos 800 millones de euros. 1,000 proyectos, 800 millones. Y la AEI, cerca de 800 proyectos con más de 110 millones. O sea, hay inversión. Son cifras considerables, sí. ¿Y dónde está yendo ese dinero principalmente? ¿Es solo para empresas puramente tecnológicas o...? El sector TIC, Tecnologías de la Información y Comunicación, tiene un peso importante, claro. Absorbe cerca de la mitad de la financiación del CDTI y casi el 40% de la AEI. Pero lo interesante es ver cómo la IA permea en otros muchos ámbitos. Ah, biociencias, energía y transporte, producción industrial, medicina, medio ambiente. No es solo cosa de informáticos, ni mucho menos. Y un dato más. En ese mismo periodo se registraron en España 119 patentes relacionadas con IA en áreas tan diversas como salud, eficiencia energética, economía circular y también educación. El informe de FECIT, basándose en datos de una plataforma llamada LinkNovate, identifica áreas donde el impacto positivo de la IA ya se está notando o se espera que sea grande. Me gustaría mencionar algunos ejemplos concretos que aparecen en las fuentes, porque ayudan a visualizar el potencial, ¿sabes? Sí, claro, eso siempre ayuda. En salud, por ejemplo, está Medictor, que ayuda a evaluar síntomas. O Social Diabetes, que tiene un asistente conversacional para pacientes. O una empresa llamada Inari Biotech, que hace algo fascinante. Crear pacientes sintéticos con IA para acelerar ensayos clínicos. Pacientes sintéticos. Eso suena a ciencia ficción casi. Totalmente. Y también hay proyectos para detectar la fragilidad en personas mayores o software que ayuda a diagnosticar neumotórax en hospitales. Cosas muy prácticas. Y en el área de medio ambiente y economía circular también hay ejemplos muy interesantes, ¿eh? Pixel Labs usa visión artificial para clasificar residuos de forma inteligente. Green Urban Data ofrece indicadores ambientales para ciudades basados en datos. Eso es útil. Hay plataformas como RRM Care que usan IA para fomentar la cultura maker circular. Proyectos como Sherrek que emplean drones con IA para hacer más seguro el reciclaje de barcos. O Prosper, centrado en reciclar bioplásticos. Son aplicaciones muy, muy concretas. Y no nos olvidemos de la eficiencia energética, con proyectos como Snog para crear edificios más sostenibles usando IA, o sistemas que optimizan el almacenamiento térmico, o en la gestión del agua, con el proyecto Darrow, que busca mejorar plantas de recuperación de agua con IA. Realmente, la IA se está metiendo, bueno, en todas partes. Se está metiendo en todas partes, sí, pero no sin desafíos. Un taller con startups de IA que organizó FECIT hizo un análisis DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. Muy revelador. Ah, ¿y qué salió? Pues entre las debilidades y amenazas destacaron, por ejemplo, la falta de especialistas cualificados, lo que conecta con el tema educativo que hablábamos, el problema de los datos sesgados, la desinformación que a veces rodea a la IA. Sí, eso se oye mucho. También la dependencia tecnológica de terceros, el riesgo de desplazamiento laboral, las preocupaciones por la privacidad y, como no, la complejidad de la regulación. Claro. Pero también vieron fortalezas y oportunidades, supongo. Sí, por supuesto. Como la mejora de la productividad, la automatización de tareas, la capacidad de análisis de grandes volúmenes de datos, la personalización de servicios. Y también la creación de nuevos empleos y modelos de negocio, el impulso a las pymes. Un balance, digamos. Exacto. Y hay visiones optimistas a medio plazo. Por ejemplo, mencionaban la startup Blind Stairs, que aspira a usar la IA precisamente para combatir los sesgos en los procesos de selección de personal. Mira qué interesante. ¿Usarla para lo contrario? O la que mencionaste antes, Inari Biotech, que cree que la IA con datos sintéticos y gemelos digitales va a revolucionar cómo se hacen los ensayos clínicos para 2030. Hay un gran potencial, sin duda, pero también obstáculos y riesgos que hay que gestionar. Y esa gestión de riesgos nos lleva directamente al tercer gran bloque, el laberinto ético y regulatorio. Toda esta innovación necesita ir de la mano de la responsabilidad, ¿no? Fundamental. Las fuentes insisten en principios éticos clave respecto a la autonomía humana, evitar daños, buscar la equidad, asegurar la explicabilidad de los sistemas. La Comisión Europea definió 7 requisitos para una IA fiable que recogen esto: supervisión humana, robustez técnica, privacidad, transparencia, diversidad de equidad, bienestar social y ambiental y rendición de cuentas. Son como los mandamientos de la IA buena. Sí, es un buen marco. Y es importante entender bien qué significa ética en este contexto. Un trabajo de fin de grado sobre ética médica que consultamos hacía una distinción útil: las legales y la deontología son los códigos de conducta propios de una profesión. Vale. Un bioético citado en ese trabajo, Diego Gracia, criticaba la simplificación. Decía que la ética no es aplicar reglas ciegamente a dilemas tipo tranvía, de esos que te ponen a elegir entre dos males. Sí, los típicos ejemplos. Claro. Él dice que la ética es deliberar, sopesar muchos factores en cada situación concreta para buscar la mejor solución posible. Critica ese pensamiento dilemático simplista. Entendido. No es blanco o negro. Entonces, ¿cuáles son algunos de esos desafíos éticos concretos que la IA nos plantea y que aparecen en las fuentes? Uno que sale mucho es el de los sesgos y la equidad. Sí, es un clásico ya. Si los datos con los que entrenamos a la IA están sesgados, por falta de representatividad, por ejemplo, se cita un estudio que decía que el 81% de españoles era reticente a ceder datos, lo que afecta a la muestra, claro. O por falta de diversidad racial o de género. Pues la IA aprende esos sesgos. Exacto. Puede perpetuar e incluso amplificar esas injusticias. Aunque, como decíamos, también hay quien intenta usar la IA justo para lo contrario, para detectar y mitigar sesgos humanos. Es una doble cara. Otro clásico es la privacidad. ¿Cómo cumplir con normativas como el Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD, si la IA necesita cantidades masivas de datos para aprender? Ahí está la tensión. Es una tensión constante entre el potencial de la tecnología y el derecho fundamental a la privacidad. Técnicas como la anonimización o la pseudonimización ayudan, pero no son una solución mágica y plantean sus propios retos técnicos y legales. El caso de las apps educativas que mencionaste antes es un ejemplo perfecto de esta tensión. Luego está la responsabilidad. Si un coche autónomo causa un accidente o un diagnóstico médico por IA es erróneo y causa daño, ¿quién es responsable? ¿El desarrollador, el que lo usa, la propia máquina? Uf, la pregunta del millón. Es una pregunta legal y ética complejísima que el requisito de rendición de cuentas intenta abordar, pero que sigue abierta en muchos casos prácticos. Y no podemos olvidar la toma de decisiones autónoma, especialmente en ámbitos críticos, como la medicina. El TFG que mencionamos exploraba esto. ¿Debería una IA decidir quién recibe un órgano para trasplante basándose puramente en datos de supervivencia, ignorando otros factores humanos? Es un dilema terrible. Se plantea la disyuntiva entre la posible imparcialidad de la máquina, que no tiene prejuicios conscientes, digamos, y su incapacidad para comprender valores como la compasión, el contexto vital de una persona. ¿Puede la IA ser más justa en algunos casos al eliminar nuestros propios sesgos? Es un debate profundo, muy profundo. Las fuentes también rozan el tema de la edición genética con CRISPR-Cas9, donde la IA ayuda a predecir resultados. Se abre la puerta a curar enfermedades genéticas, la llamada ingeniería genética negativa, lo cual es fantástico, obviamente. Sí, claro. Pero también al riesgo de mejorar selectivamente a seres humanos, ingeniería positiva, lo que podría crear desigualdades sociales enormes, un escenario tipo Gattaca, ¿no? Y problemas de acceso justo a estas tecnologías. Precisamente para intentar poner un poco de orden en todo este panorama tan complejo y lleno de dilemas, surge el nuevo Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, la famosa AI Act. Es el primer intento a nivel mundial de regular la IA de forma horizontal y basada en el riesgo. ¿Basada en el riesgo? ¿Cómo funciona eso exactamente? Pues la idea es clasificar los sistemas de IA según el peligro que puedan suponer para los derechos fundamentales o la seguridad. Hay como 4 niveles. ¿Vale? Primero, riesgo inaceptable. Son usos de la IA que se consideran tan peligrosos que directamente se prohíben en la UE. Por ejemplo, sistemas de puntuación social como los de China, técnicas de manipulación subliminal que puedan causar daño físico o psicológico, o la mayoría de usos de reconocimiento facial en tiempo real en espacios públicos por la policía. Ah, o sea, lo peor, fuera. Exacto. Aunque en el reconocimiento facial hay excepciones muy estrictas para delitos graves, pero la norma general es prohibirlo. Entendido. ¿Y el siguiente nivel? Entran sistemas de IA utilizados en áreas muy sensibles, donde un fallo puede tener consecuencias graves. La lista es larga e incluye cosas como la selección de personal, la evaluación en educación, el acceso a créditos o seguros, diagnósticos médicos, sistemas usados por la policía, la justicia, en control de fronteras. Vale, áreas críticas. Y si un sistema cae en esa categoría de alto riesgo, ¿qué implica para quienes lo desarrollan o lo usan? ¿Más papeleo? Bueno, implica cumplir requisitos muy estrictos antes de poder comercializarlo o usarlo. Tienen que demostrar que gestionan bien los riesgos, que los datos que usan son de alta calidad y no están sesgados, que tienen documentación técnica completa, que registran la actividad del sistema. Transparencia. Exige mucha diligencia y garantías. Podríamos agruparlos, como decías, en requisitos sobre la calidad de los datos, la necesidad de supervisión humana y la obligación de ser transparentes y robustos. Ok, mucho más control. Tercer nivel. Tercero, riesgo limitado. Son sistemas donde el principal riesgo es, digamos, el engaño. Por ejemplo, los chatbots o los sistemas que generan deepfakes. Aquí la obligación principal es la transparencia. Hay que informar claramente a la persona de que está interactuando con una IA o viendo contenido generado artificialmente. Que sepas con quién o qué estás hablando. Eso es. Y supongo que el último nivel es el de riesgo bajo o nulo. Exacto. Riesgo mínimo o nulo. Aquí entra la gran mayoría de aplicaciones de IA que usamos hoy en día, como los filtros de spam, los sistemas de recomendación básicos, la IA en videojuegos. Para estos, la ley no impone obligaciones específicas, aunque sí anima a seguir códigos de conducta voluntarios. Parece un marco bastante completo, la verdad, escalonado. ¿Y cuándo empezamos a notar los efectos de esta ley en la práctica? Porque una cosa es que se apruebe y otra que se aplique. Buena pregunta. El reglamento ya entró en vigor, técnicamente en agosto de 2024, pero su aplicación es gradual, va por fases. Las prohibiciones, lo de riesgo inaceptable, empiezan a aplicarse en febrero de 2025. Ya mismo, entonces. Sí. Las obligaciones para los grandes modelos de IA de propósito general, como los que usan ChatGPT y similares, llegan en agosto de 2025. Los requisitos para los sistemas de alto riesgo que mencionamos, empleo, educación, salud, serán exigibles a partir de agosto de 2026. 2 años aún para eso. Sí. Si esos sistemas de alto riesgo son parte de productos que ya tienen regulación específica, como juguetes o dispositivos médicos, el plazo es agosto de 2027. Y hay un margen más amplio, hasta 2030, para que las administraciones públicas adapten los sistemas de alto riesgo que ya estuvieran usando antes de la ley. O sea que es un proceso largo pero que ya está en marcha y nos va a afectar de forma escalonada. Recapitulando un poco todo lo que hemos explorado hoy. Vemos una IA que se integra cada vez más rápido en todo, ¿no? Desde cómo aprendemos hasta cómo innovamos o cuidamos nuestra salud. Sí, está por todas partes. Hemos visto esa brecha preocupante entre el avance tecnológico y nuestra preparación para entenderlo y gestionarlo, sobre todo en educación. Hemos destacado el papel de España como un jugador importante en la investigación global de IA. Un punto fuerte, sí. Pero también las importantísimas consideraciones éticas, que no podemos obviar. Y este nuevo marco regulatorio que intenta poner unas guías para un desarrollo, esperemos, más responsable. Queda muy claro que el reto es compartido, ¿verdad? Empresas, investigadores, gobiernos, educadores, ciudadanos, todos tenemos un papel en fomentar una IA que realmente nos beneficie, que se ajusta y en la que podamos confiar. No es solo un desafío técnico, es profundamente social y humano. Totalmente de acuerdo. Y para terminar, como siempre, lanzamos una última reflexión, algo para seguir pensando después de esta charla. Bueno, pues, considerando todo lo que hemos hablado, la capacidad de la IA para analizar cantidades ingentes de datos y tomar decisiones basadas en una lógica racional, pero quizás ajena a nuestros valores humanos más intrínsecos, la pregunta podría ser, ¿hasta qué punto nos obligará esta tecnología a redefinir conceptos que dábamos por sentado? ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues, ¿qué significará justicia o equidad cuando una máquina tome decisiones críticas en medicina o justicia? ¿Cómo cambiará nuestra propia concepción de lo humano en ámbitos que antes dependían exclusivamente del juicio, la ética y la empatía humanas? Uf, una pregunta potente, sin duda. Nos deja pensando en cómo nuestros marcos éticos actuales se enfrentan a algo tan transformador como la IA y cómo tendremos que adaptarnos como sociedad. Exacto. Un buen punto para seguir reflexionando mientras navegamos este paisaje tecnológico que la verdad cambia a toda velocidad.